Ella soñaba con vivir mejor, estando en su alcoba con mirador. Tenía artesanías en las paredes y un garaje lleno de Mercedes. Hace la revolución desde el tocadiscos, después del almuerzo con ministros. Guarda las botellas para sus amigos, que de su tragedia eran los testigos. Tenía un noviecito de buena familia, quien contagió de su hemofilia. Anda con un falso izquierdista, que con su carita a nadie despista. En sus vacaciones siempre coge acciones para importar las nuevas opiniones. Siempre encontrará motivos poderosos para predicar que somos asquerosos. De color, envuelta en un vestido de Cristian Dior.